sino vida mía la felicidad. Desde que tú llegaste no hay sinsabor, sino vida mía la felicidad. A mí me critica la demás gente que no eres fina, que te pueda amar, pero mi corazón a ti te prefiere, reina, tú eres mi felicidad. Pero mi corazón a ti te prefiere, reina, tú eres mi felicidad. Con su figurita y yo la quiero es con sinceridad. Vivo contento con su figurita y yo la quiero es con sinceridad. Con sinceridad.